La luna llena de Elena tiene su historia en la cara y una memoria de niños en la escuela de la lata. Qué lindo tiempo, Rubén, o Rubén según su acento. Bueno, qué lindo que es cuando viene gente de visita a la radio, ¿no? Y no, nosotros acá ni nos imaginábamos, nos hicieron señas que saliéramos y está de visita Adolfo Bertoni, que hace tiempo que no lo vemos ni hablamos con él. ¿Cómo anda, Bertoni? Bien, mejor. Mejor. Tan mejor que acá trajo un libro de su autoría, Manifiesto de Nadie, que ya estaba arreglando con Blanquita ahí para venir pronto para hablar del libro. ¿Cuándo se presenta? Todavía no tengo fecha. No tiene fecha. Recién me lo entregaron el viernes, o sea que recién estará llegando a alguna librería. Ahí está. Lotremón, Puro Verso, La Lupa. Después me van a pasar bien a qué librería. Seguro. Y ahí arreglamos para que vengas. Perfecto. Y Adolfo, simplemente una idea de qué trata el libro, ¿no? Es un libro raro, como dice el nombre, Manifiesto de Nadie, que tiene 5 capítulos, un tercio del libro está destinado a las compañeras y compañeros desaparecidas y desaparecidos, y a lo que fue la resistencia a la dictadura. Está dedicado, entre otros, a José Germán, como no podía ser de otra manera. Donde doy una visión de lo que fue la resistencia, desde lo que mi memoria rescata. Claro. Y después tiene un capítulo sobre las guerras, que hablamos mucho de la guerra de Ucrania, y está bien. Sí. Pero hay 63 guerras activas más. 63. Y bueno, ahí le dedico un poema al fascismo. Al tema fascismo y a lo que significa el fascismo, no a los fascistas, por supuesto. Sí, claro. Y después hay desde versos que tienen que ver con mi hija o con mi compañera, y termino con una especie de manifiesto donde doy mi visión de lo que debería ser el mundo, que quiero creer que tiene mucho que ver con las ideas que tenían las compañeras y los compañeros desaparecidos y desaparecidas. Porque a veces, como hablábamos recién con Carlos, hay algunos enfoques del problema de los compañeros y compañeras desaparecidos que hasta parece que se podrían haber muerto en un accidente. Sí, es verdad. Y eran luchadores sociales y políticos. El libro está dedicado a madres y familiares y a Zarpaj. Y reivindico el mundo por el cual creo yo que se luchaba, con todas las adecuaciones que haya que hacerle a los cambios que ha habido en 50 años, pero en lo sustancial yo creo que no ha cambiado, claro. Sino que al contrario, es una causa presente. Hay cosas que se han agravado. Sí. Entonces, bueno, el libro sale en estos días en algunas librerías. Estamos pensando en una presentación centrada en el capítulo de la resistencia y los compañeros y las compañeras. Que todavía no sabemos muy bien en qué sala lo haríamos, pero necesitaríamos una sala con pantalla. Claro, para poder proyectar. He manejado la posibilidad de presentar una TCS. Tal vez locativamente no reúna las condiciones. Y estamos pensando tres o cuatro alternativas más. Con la idea de cobrar, entre comillas, para destinar lo recaudado a madres y familiares. Claro, claro. Pero eso todavía lo hay, estamos, que armarlo. Estamos en el mes del 50 aniversario del golpe, además. Exacto. Es un tiempo en el que hay mucha sensibilidad frente al tema, está muy bien hacerlo así. Y lo que vos decís de las ideas de los desaparecidos y desaparecidas, en Argentina he visto gente que ha salido especialmente, madres que han salido y hijos también, a reivindicar las ideas del desaparecido. No murieron porque sí, exacto, murieron por una causa y lo reivindican, es una forma. Pero vamos a hablar del libro después, sí, cuando ustedes arreglan ahí con Blanca. Y desde ya les avisamos que hay una columna, el propio Bertoni nos lo hacía saber, porque le decíamos recién a los oyentes, nos acaba de llegar búsqueda, hay una carta en la sección de cartas de los lectores, firmada por Adolfo Bertoni, expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y el tema es el informe presentado al Frente Amplio sobre el plebiscito de la reforma previsional. La seguridad social, que ha sido un contenido muy grande en tu vida. Este estudio lo sabe, este estudio lo vio. Sí, es una carta, yo le había puesto un título que con todo derecho Búsqueda modificó en una palabra. Yo hablo del informe político al Frente Amplio, porque con todo respeto hacia el doctor de Fleitas, que fue el que lo redactó y no lo conozco, yo creo que se encubre en una pretendida objetividad jurídica lo que son opiniones políticas. El informe termina desaconsejando al Frente Amplio que apoye un plebiscito, una reforma constitucional. Por supuesto, el Frente Amplio está en todo su derecho a hacer lo que le parezca. En lo personal, yo creo que quien comande la lucha que se haga por la reforma constitucional, el plebiscito, sean las organizaciones sociales, que los sectores políticos que quieren apoyar, sí, fenomenal, bueno, como lo está haciendo como siempre se hizo, ¿no? El 26 y el UPE, por ejemplo, ahora. Pero que el centro esté en las organizaciones sociales y no mezclar con campañas electorales de nadie. Pero para empezar, es un informe que desaconseja acompañar una reforma constitucional que se hace sin que conozcamos todavía cuál es la reforma constitucional que se va a plantear. Claro. Entonces, de arranque ya estamos mal. Por eso es político, decís vos. Por eso digo que es político. Claro. Porque es como que yo hablara del partido del lunes sin verlo. Tengo que esperar que pase el partido y después opinar. Claro. Estaré a favor o en contra, pero tiene que conocerse. No se puede ser tan liviano. Luego dice algunas cosas con las que discrepo. Dice que se afecta el sistema semi-representativo uruguayo. Yo cuestiono que la parte de representatividad tenga peso en el Uruguay actual. Ya en el 95, cuando se votó la ley de las AFAP, el 62% de los legisladores que habían resultado electos en las elecciones de noviembre del 94 estaban en contra de un sistema mixto, a favor de una reforma dentro del sistema de solidaridad intergeneracional. Después el Partido Nacional se dio vuelta totalmente y terminó votando la ley de Sanguinetti. Y ahora mismo acabamos de ver cómo se termina votando la reforma famosa, y resulta que aumento la edad, la calle había prometido en campaña electoral que no lo iba a hacer. Ahora dice que lo asesoraron mal. Justo lo asesoraron, empezaron a asesorarlo después que ganó la elección. Mirá vos, está bien. Hubo después un balotaje con dos debates, y en los dos debates entre Martínez y La Calle Pou se habló una palabra de aumentar la edad, se habló una palabra de fortalecer las AFAP, se habló una palabra de rebajar las jubilaciones, se habló nada. Claro. Entonces, ¿de qué representatividad hablamos? Desde el punto de vista formal, somos un sistema semi-representativo porque coexiste la representatividad parlamentaria y política, etcétera, y la posibilidad de un referéndum o un plebiscito. Claro. Dice que sería inaudito si se hace. Cuando resulta que nosotros hicimos en el año 94 un plebiscito y tiramos abajo la reforma que se había hecho en la rendición de cuentas del año 92. Y dice, yo voy al diccionario, entre las tantas acepciones que tiene inaudito, dice que es repudiable. Qué fuerte. Y yo le digo a este señor que por lo menos para el 72% de la población en el año 94... no solo no resultó repudiable que hiciéramos un plebiscito, sino que nos acompañó y votó con nosotros. Que después, en el año 99, no pudimos, por razones que ya hemos hablado acá, que yo creo que nunca se ha hecho una autocrítica severa como corresponde, pero intentamos promover un plebiscito. O sea, dice que se buscaría, sería una forma, al plebiscitar, voltear la ley o parte de la ley, sería una forma, una ilusión, una eludida de el otro artículo de la Constitución que dice que las leyes de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no pueden ser sometidas a referéndum. Y resultan dos cosas: que por un lado, la misma Constitución que dice no se puede someter a referéndum una ley de iniciativa privativo del Ejecutivo, dice que en un plebiscito de reforma constitucional se pueden incluir las cosas que el pueblo quiera. Y el artículo 4 de la Constitución, ¿qué dice? Que la soberanía reside radicalmente en la nación. Radicalmente en la nación. Entonces yo pregunto, termino preguntando, ¿qué miedo hay a que haya un plebiscito? ¿Por qué tanto miedo? Sí. No logro entenderlo. ¿Qué inaudito es eso? Es inaudito. ¿Qué inaudito? Es inaudito. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa. Con toda sinceridad, ¿querés quedarte un ratito más? Tengo que ir a otro lado. Tenés que ir a otro lado. Tengo que ir al médico. Te agradecemos mucho que nos hayas traído el libro. Bueno. Y quedamos ya coordinados. Y de hecho, ya una tocadita con el tema, bueno, este también tuvimos. Adolfo, muchas gracias. Un abrazo fuerte a la audiencia y a las compañeras y compañeros del Montes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que y siguen al firme. Y al doctor de los Campos. Te escuchaba y pensaba en el doctor de los Campos. Tanta prédica y. Lo nombro en la carta. Lo nombras en la carta. En la carta lo nombro. Yo recuerdo que me formé al lado de él. Y en temas constitucionales, la base era Casinelli Muñoz, nada menos. Y me acuerdo una vez en el estudio Casinelli Muñoz, repleto de libros por todos lados, como tenía él, donde me dijo, lamentablemente hay colegas que a veces contrabandean sus ideas políticas con una pretendida objetividad jurídica. Lo dijo él. Bueno. Recuerdo para él también. Gracias, Adolfo. Nos vemos.